A través del éter trataremos de decir algo sobre algo, algo sobre nada en particular, pero que llegue a todos lados. Nos encontramos en el plano del deseo. Radionauta. ¿Me avisás cuando llegues a tu casa? ¿Estás en casa? ¿Qué casas podés habitar? ¿Con quién? ¿Qué necesitas para hacerlo? ¿Cómo son las casas donde pasás tu tiempo? ¿Cuáles son tus casas del terror? ¿Tiraste la casa por la ventana? Mami, ¿qué casas tumbaste? ¿Qué casas tomaste? ¿Cuáles te robaron? ¿Cuáles robaste? ¿Tengo que leer? Por favor. Bueno, ya tengo que prender el cigarrito. He construido un jardín como quien hace los gestos correctos en el lugar errado. Errado, no de error, sino de lugar otro, como hablar con el reflejo del espejo y no con quien se mira en él. He construido un jardín para dialogar ahí, codo a codo en la belleza, con la siempre muda pero activa muerte trabajando el corazón. Deja el equipaje, repetía. Ahora que tu cuerpo atisba las dos orillas, no hay nada más que los gestos precisos, dejarse ir para cuidarlo y ser el jardín. Atesora. Voy a proteger mi casa. Honey, I'm home. Muy buenas tardes a todos. La bienvenida a La Casita Robada, programa número 40. Casita Robada cuarentona. Hemos hablado de todo. De casitas del terror, de problemática habitacional, ser inquilines en este contexto, también el año pasado. Bueno, todo eso que nuestras casas, refugio, y bueno, toda una serie de cosas que pueden chusmear en radionautaprogramas.wordpress.com.ar. Y estamos acá una vez más en El Olga, en la radio del Olga, Radionauta. Del otro lado del vidrio está Saba y mi nombre es Nobodia. Persona que deja morir cactus, persona que alquila, persona que hace los gestos correctos en el lugar errado. Y estamos en un programa huertero esta tarde y hemos traído para charlar sobre huertas y jardines y contacto con la tierra, patios, fantasías bucólicas rurales y muchas cosas más a una verdadera señora de Gonet. También, bueno, otra cuarentona. Bueno, eso, sí. Divina, ¿qué tal los 40? Bien llevados, te bien, diré. Reina, bastante bien. Muy bien. ¿Será como será por mi huerta? ¿Acá? Estaba hablando mal. Ay, perdón, hola. Hola de nuevo. Sí, bien llevados. Gracias, bastante reina periférica. Es una buena, a mí me encantan los 30, ponele, los 30 y pico. Me encantaron los 30, fue duro dejarlos, no te voy a decir que no. No te voy a decir que no, ay, qué bárbaro, estaba esperando cumplir 40. Pero una huerta puede ser el camino. Yo creo que sí, para llevarlos con un poquito de dignidad, uh-huh. Un poquito de conchudez también. Hermoso. Algo de eso hay. Dignidad y conchudez. Esto es, pero tendría que ser el eslogan de este programa. Voy a decir con quién estoy hablando, porque le dije señora de Gonetti y es un montón de cosas más. Por ejemplo, integraba, no sé, el emblemático recital de poesía Las Pibas, es poeta, tiene fanzines que en Europa no se consiguen. No, estoy no. Hablando con Jule Gore. Hola, Ana. Hola, Nadia. Igual, ¿cómo? Acá no te llamas Nadia. No, viste, me hice la. No importa, igual. Ya me dijo Nadia cada persona que vino. Ya como te conocemos. Te querés hacer la desconocida. Che, bueno, ¿cómo estás? Bien. Esta tarde y en general. En general no muy bien en realidad. No está fácil, hace frío, todas son malas noticias. Uh-huh. y da ganas de encerrarse en casa. Igual me encantó que me invites. Este es un lindo lugar para pasar esta temporada. Sí, para crear como nuestro propio... Para vernos. Cultivar algo, charlar. Sí, que siga creciendo y todas metáforas con huerta vamos a estar. Claro, vamos a estar hoy, sí, en esa. Y bueno, ¿cómo es tu contacto hoy por hoy con los patios? Entiendo que no siempre viviste así en una casa con verde. No, como pasó en la durante la pandemia, algo que de lo que ya no se quiere hablar, yo tampoco, pero para mí era vivir en La Plata, era vivir en el cuadrado. Uh-huh. Cuadrado, por ahí, una casita ahí perdida en el corazón de una manzana podrida, pero en el cuadrado. Muy urbana. Uh-huh. Y nada, hasta que estás encerrada en un 2x2. Hasta que estás en fase 1, claro, escuchando un patrullero que te dice que te quedes en casa y decís... Y la casa es muy pequeña y muy más que pequeña, terrorífica. Uh-huh. Y nada, sucedió por una cosa, por otra, y lo que no pensé, me fui a Gonet, Villa Castells, más forra todavía. Uh-huh. Yo no me sé todavía la escala de forrada de los suburbios. Es una escala alta, sí, lo fui aprendiendo. Está Citibel ahí, no, mira, ya me... Asiente Saba del otro lado del vidrio. Bueno, yo pensaba lo mismo de esa gente, pero ahora te digo que, a ver, patecitos, unos canteritos, un pedacito de tierra, no es que el... No, bueno, el jardín pero del es palacete, un montón, pero es un montón, es un montón. Y más espacio y árboles. Y bueno, obviamente creo que está asociado a un paso del tiempo. Uh-huh. Y a no salir todas las noches. Y que bueno. Puede que. ¿Vos decís que estaba asociado antes de que te mudaras para allá? ¿O fue algo que vino junto con el combo? ¿Qué cosa? Como que vos identificabas antes de mudarte un deseo de no salir todas las noches. ¿Ya estabas ya en venía, esa? Ya venía algo así. En un encierro, en una cosa más de casita, más cotidiana, más tranquila. Y bueno, si ese lugar tiene verde, si mirás enfrente de un par de árboles, a mí me atrae eso por ahí, uh-huh. ¿no? Bucólico, como os dijiste, sí. Pero a mí me gusta eso. Yo soy sureña primero. Claro. ¿Vos sabías? Claro, eso? Sí. Entonces no te digo que me fui al bosque ahora, nada que ver, pero bueno, los suburbios tienen una cosa medio imitadora ahí. Sirve, ¿no? Tocar la tierra. ¿Y con qué te encontraste estando ahí? No sé, ¿querés contarnos un poco de tu rutina o de no sé? Y fue cambiando ahora, sí, es tiempo para nada y soy... Me identifico totalmente con eso que dijiste, asesina de cactus, primero. Uh-huh. Me gusta ver las plantas, pero no soy tal parte cual. De ese proceso. Yo. Sí, sí. Y ahí me encontré con que, con tiempo, primero, con tierra, y me dio más, bueno, plantar cosas que me pueda comer. Tal cual, yo también soy utilitaria. Me acuerdo que a los 20 años flashé tener una huerta en una bañera de bebé porque es como, si no me la puedo comer, ¿para qué sirve? ¿Para qué estás acá tan...? Si me la como, me la fumo, ¿no? Claro, alguna. Algo le hago, si no es bella, pero no. Y nada, me vi cosechando tomates, cosechando cherries, rúcula, me parecía mágico que yo pueda hacer eso. Que vos puedas comer de tu cantera. Que pueda casi, claro, no te digo subsistir, pero mirá, tengo más recursos de los que creí. ¿Cuánto es? ¿Dónde está el QR de esto? Claro. Sí. Y bueno, te digo otra cosa, a mí me gusta comer bien, me gusta uh-huh. vivir bien dentro de lo que puedo. Para mí es un rebusque eso, uh-huh. no es que digo, bueno. Para mí también es importante para tratar de tener con qué cocinar, de no sé, hacerte algún mimo en ese sentido. Claro, de pasarla bien en esas dentro cuatro de, paredes, sí. de esas posibilidades. Y bueno, para mí comer es muy importante. O sea, comer rico, uh-huh. que me guste. Y encima abro la puerta y lo cosecho. Digo, bueno, esto ya está. Estoy en Disney. Soy el meme de Arnold Schwarzenegger en el bosque. Claro, sí. Soy una princesa ahora. Bueno, no tanto, pero me encontré con eso. Uh-huh. Muy lindo. Que no venía pasando. Y después, ¿piraste a algunas plantas que tengan que ver con lo floral o con lo decorativo o...? Quedó en sí, la pero huerta. Eso falla. Sí, pero eso sigue fallando. Eso sigue, sobrevivieron no. por fuertes un par de cactus, unos uh-huh. aloes. Y a los que no os puedo creer, hay que darles un premio, unos jazmines chinos. Esos son... ¡Ah, qué lindo! Sí, como la hostia de la belleza de mis jardines, que estoy queriendo que crezcan para arriba, medio enredadera. Uh-huh. Bueno, llega su tiempo, pero después no. mato todo. Mato todo o lo dejo morir, me olvido. Así que no. Y o se come o no se planta. O se come o no. Me gusta esta reflexión. Tampoco la pavada. Tampoco tan boluda. está bueno. Y en esta interacción, ¿cambió de alguna manera tu espíritu, tu personalidad, tu flash? No sé. O bueno, ¿compartís esa casa con algunos amigues? Esta casita, eso también pensaba cuando charlábamos de esto y te vi buenas historias de la radio. Comparto la casa con mi hijo y mis dos gatos. Para mi casa es eso. Y es, son todos mis gatitos, digamos. Pero aparte se llama Félix. Bueno, mi hijo se llama Félix, ahora veo Regatuno el nombre, así que bueno. Es Regatuno, es Regatuno. Podría decir Félix y Leonel y Pepa, y podés casi decir cuál es el humano, ¿no? Claro. Pepa no, pero. Sí. Pepa es la abuela de alguien. Pepa es la abuela gata, es la abuela de todos. Pero bueno, para mí también, y momento, un poco cliché, pero la casa, el hogar es ellos. ¿No? Uh-huh. Es eso. Y un motivo para cocinar, y un motivo para tratar de crear un ambiente agradable. Al menos así ahora, ¿no? Yo en una pienso, mi hijo ya se va a ir en un momento. No puedo decir, mi casa sos vos, para siempre. Sí podés. No pidas disculpas en este programa. Podés ser. Puedo ser una madre tóxica. Podés ser, sí, el personaje de Alfredo Casero en Cha Cha Cha, ¿viste? La Lady Mame, sí. Y un poco de eso hay, un poco de. ¿Me vas a dejar a mami sola? Y. Esto te iba a preguntar. Bueno, ¿y tus formas de habitar antes habían sido bien diferentes? Bien diferentes, departamentitos, urbanos, departamentos PH, novenos uh-huh. pisos. Claro. Más grandes, más chicos, según las posibilidades del gobierno de turno. Pero era más que nada eso, sí. Uh-huh. Y cemento, solo cemento. Bien. Y cercanía, paradas de micro, a los bares, a la Facu, cuando la Facu estaba cerca, un millón de años. Sí, no, yo también cursé en esa Facu. En esa Facu céntrica de 7 y 48. Sí, tampoco me voy a hacer acá la joven. ¿Tenés 30? Tengo 34. Qué bella edad. Qué bella edad. Es una huerta por delante. Toda una huerta por delante, sí. Muchas sí. huertas por delante. Creo lo mismo. Y dentro de todo esto de coquetear con la huerta y amigarte con la huerta, también te estás amigando con el reino de la brasa, ¿puede ser? Del asador y de... Y porque dije, no puedo ser... yo no soy ninguna hija de boludo. No puede ser que... me gusta cocinar, va asociado a esto de, ¿no?, la huerta y que me gusta cocinar. Y no dominaba el asado. No, uh-huh. no, y no me permitía no dominar un rubro. Que bueno, tiene que ver también con vivir en la periferia, te digo. No es uh-huh. la mansión de nada. Pero bueno, un jardín, una pelo pincho, tierra, parrilla. Sí, no siempre uno tiene ganas de estar en la puja, digamos, contra el espacio urbano. De decir, me pongo una parrilla en el balcón, qué sé yo. O sea, podés hacerlo y está de una. Hay está gente bárbaro. Que pone todo, hamaca paraguaya. Es como... Bueno, hay gente pero... que, claro, lo vienen buscando. Yo es como... Como que lo descubrí y dije, bueno, esto está, lo tengo que usar, lo tengo que hacer. Es domingo, el mediodía, estamos acá, tengo una carnecita, quiero prender el horno. Bueno, voy a prender este fuego. Me salió bárbaro. Me salió bárbaro. No tengo ninguna duda. No, yo no me permito mucho el fracaso, así que era bueno, todo, nada. Y nada, con aparte como estas... Uy, perdón, estas reglas medio mías. Perdón. Destruye la radio. Me retaron al aire. Del otro lado. No salgo más de acá. No me acuerdo qué decía. Pero me gusta, por ejemplo, esta cosa medio vieja escuela. Prender el fuego de cero. Uh-huh. Nada de pastillas. Ningún tipo de truco. Ningún truco, no, ni alcohol, ni cosita. Ramita, con la mirada, papita, prácticamente. Así. Claro, fuego. ¿No? Uh-huh. El fuego, bueno, también tiene una cosa del sur, tiene una cosa del espacio. Y tuve chimeneas, casas con uh-huh. chimeneas. Dominar el fuego, pero no el azar. Claro. El azar de asado, ¿no? El azar, bueno. El otro sí lo domino. Pero bueno, nada, entonces son nuevas experiencias en la periferia, me parece. Azar, huertear. Me parece divino. Clásica, sí. Clásica gonetera. Esta etapa que estás viviendo. Esta etapa. Y yo cuando cumplas 40 vas a salir por ahí, te, ¿no? Pero ya me está pintando ahora. Sí, yo no sé de qué manera llegó. Yo aso, igual. Ya aso. Sí, no era una traba personal. Me di cuenta de que, claro. Sí, igual no es que estaba asando a los 20. Me parece que está bien esperar. Esperar el momento. Está bien, no hace falta dominarlo todo tan rápido, pero sí... 30, ponele, que arranqué a azar, 29. Muy bien. Una cosa así. Muy bien. Como en esa, pero sí, no sé, rico. No tengo ni idea. Creo que sí. Bueno, ¿vos te gusta? A mí me gusta. Listo, sí. Lo que cuenta. Bueno, vamos a, ¿te parece si escuchamos un tema? Dale. Antes de eso, les paso las consignas que teníamos para ustedes el día de hoy, que vamos a estar leyendo más adelante. Eran, ¿tenés, tuviste una huerta, estás en contacto con la tierra o solo tenés fantasías rurales desde tu depto en el centro? ¿Cómo te llevas con las plantitas? ¿Tenés anécdotas para contarnos? ¿Vivís en los suburbios o en un pueblo o en el campo? El viernes pasado hicimos la casita como más citadina, centro, qué sé yo, la ciudad. Tuvimos un invitado que vive en Capital, en... Córdoba, en Avenida Córdoba, en un piso 12 y también cuarentón, igual, si nos está escuchando, les mando, y más cuarentón, más entrado en los 40 que vos, igual, muy fan de Buenos Aires y de estar en esa, como... Contento con esa. Muy contento con esa. Es que son vidas posibles, ¿eh? No, sí. No descarto. Yo, sí, no descarto nada a esta altura, nada. Escucho, ¿qué puede ser? Entonces, bueno, vamos con nuestro primer tema huertero, que es, este de Violeta Parra, la jardinera, que para olvidarse de ti va a cultivar la tierra. Y bueno, nos cuenta todo lo que va a plantar para olvidarse de un amor. Para olvidarme de ti voy a cultivar. En ella espero encontrar remedio para mi pena. Aquí plantaré el rosal de las espinas más gruesas. Tenderé lista la corona para cuando en mí te muera. Para mi tristeza violeta azul, clavelina roja para mi pasión. Y para saber si me corresponde desojo un blanco manzanillón. Si me quiere mucho, poquito, nada, tranquilo queda mi corazón. Pensamiento, cuando ya te enflorecido, irá lejos tu recuerdo. De la flor de la amapola seré su mejor amiga. La pondré bajo la almohada para dormirme tranquila. Para mi tristeza violeta azul, clavelina roja para mi pasión. A ver si me corresponde, desojo un blanco manzanillón. de una década del arma del sonido sobre el suelo. Radionauta 106.3. ¿Me avisás cuando llegues a tu casa? ¿Estás en casa? ¿Qué casas podés habitar? ¿Con quién? La Casita Robada, todos los viernes de 18 a 19 por Radionauta FM 106.3. Voy a proteger mi casa. Cuando estoy ahí siento tranquilidad. Y después pondré unas flores en la mesa. Voy a cocinar un postre. Fierrera nos dice, aguante vivir en el conurbano y tener huertita. En casa se cosecha calabaza, lechuga, ajíes y manito para arriba. Te felicito, qué bien actúas. Qué fuerte fantasías rurales desde tu depto, dice Jesucristo es la roca. Amo este programa, quizás el mejor programa. Y tenemos uno más, más larguito, de... Ah, nos llegan... mensajes en vivo, dice la bicha, hermosa la invitada de hoy, me encanta la idea de que tenemos toda una huerta por delante, inspirando al aire Jule Gore en este programa huertero de La Casita Robada. Qué lindo, muchas gracias. Y tenemos uno más de una persona que es parte de este programa y que a su vez es una gran tanguera, que está dando clases dando clases de tanga en el Olga los miércoles de 8 a 9 y fui el miércoles pasado a la primera clase de tango de mi vida y la pasé muy bien y es a la gorra, así que si quieren el miércoles que viene nos bailamos unos tangos, dice esta persona. Cuando era chica vivía en un pueblo de La Pampa en una casa muy grande con dos patios, uno de ellos tenía 70 metros. ¿Cómo 70 metros? Toda la cuadra. Claro. ¡Wow! En el patio de adelante había más jardinería, flores y un limonero. En el segundo patio estaba el duraznero. ¡Oh, amo! Y mi mamá hacía huerta. Había casi todos los vegetales y tubérculos posibles. En la casa de al lado vivía mi bisabuela, que contaba también con esa misma extensión de patios. En el de adelante, ¡wow! Había una parra de uvas, teta de vaca. ¡Amo teta de vaca! ¡Me encanta! No sabía que se le decía así. No, nunca lo, por ahí lo inventó ella, yo nunca lo escuché. No. Agarra el micrófono. Adveniátelo. No, bueno, hay varias especies de uvas. La teta de vaca es como más alargadita, es una blanquita. No es una metáfora de parra. No, bueno, es una forma de, supongo... popular de decirle. Me encanta el pasado. Pero como ese momento decían, donde veías una uva y decías, sí. ¡Teta de vaca! Y después tenía más uvas, moscatel y la otra que no sé es cómo que se moscatel llama. He escuchado, pero no teta de vaca. No, me y encanta. Yo supongo que mi bisabuela le diría así y la gente del pueblo le decía así. Claro. Y aprovecho que, bueno, estás interviniendo al aire. Esto de que decís que hacían muchas conservas y dulces y se repartían frutas al pueblo. Sí, ¿cómo era eso? Y bueno, sobre todo el duraznero, que yo me dio mucha tristeza porque tiempo después esa casa... se alquiló y la persona mató el árbol, o sea, lo taló de una forma que no se podía. Daba tanto, era de los duraznos en almíbar, que sacábamos muchos cajones. Entonces la gente se acercaba y realmente hasta lo dábamos porque, o sea, se repartía para... era riquísimo. Yo descubrí que eso pasa, terminás cosechando a veces más de lo que podés comer y regalás. Digo, esa es otra parte linda. Y digo, yo lo hice con dos canteros, con una... Es, bueno, me imagino tu patio, tu sí, tu y familia, era muy lindo, pero... porque, bueno, está como muy asociado a la comida, que es lo que vos decías. Y entonces hacíamos mermeladas y también repartíamos mermeladas. Qué me encanta, qué lindo. Era muy rico. Y después de eso pasaste por un monoambiente. ¿Qué onda ese contraste? No, me quise. Igual, y sí. Igual yo creo que vine cuando era chica, tenía 18, entonces como la primera embalada de venirte de un pueblo a quienes nos ha pasado, estás como más en voy a hacer de todo en la ciudad, pero la verdad que vivía en una cosa que tiene que ver algo con el espacio además de la tierra, ¿no? Como que es todo muy chiquito. Claro. Para moverte y sí, había... Intentamos tener... Todo se moría y yo me ponía muy mal porque el cactus no quería vivir, el cactus. O sea, no entraba luz solar. ¿Viste que hay un momento donde te das cuenta de que la planta se está suicidando y te odia? Sí, a mí también se me murió un cactus en mi primer departamento y yo lo regaba lo suficiente. No, o sea, claro, fue falta de luz. No, fue es como, que no entraba chao. La luz solar y yo digo, me claro, voy. No le entra a la planta, pero no me entra a mí. O sea, como, claro, vos también ibas a perecer. Same energy que la planta. O claro. Sea, sí. Para la felicidad del sol. Sí. Parece una pavada. No, pero no, necesitamos. Y para vos, Jule, ¿cómo fue venirte del sur a la... ¿Lo viviste bien? ¿Lo viviste así? No. Como con un poco. Yo viví bien contenta. Aparte, los primeros dos departamentos. Siempre alquilando, obvio. Pero los primeros dos departamentos, te digo, no tenían una cosa de agobiante, ¿no? De angustia. Uh-huh. Departamentos, pero bueno, tranqui. Con amigas, no, para mí fue una fiesta en ese momento. Por eso un poco enfatizo en las etapas de la vida y también lo que te toca. Pero en ese momento sí, no, feliz, chocha. Extrañaba, sí, extrañaba un espacio, un jardín, no sé, algo, un barrio, algo más con lo que había crecido. Pero también sabía que me venía otra cosa. Lo mío era muy montaña sí. Y bosque, ¿no? La cordillera. Acá, bueno, era otra vida. Y está bueno, sí, recibir lo que tenés que aprender en ese momento también. Exacto, sí, total. Sí. Dice esta misma persona, seguimos con ella. Creo que ese modo de vivir estando más integrada con la naturaleza forja la sensibilidad de otra manera y creo que debería ser también un derecho del tiempo sin prisa, acercarnos a los ciclos que nos propone la naturaleza. Y si bien la jardinería no es agroecológica, nos acerca a cuestiones como el territorio y la soberanía alimentaria. Bueno, esto que vos decías. Sí. En mi casa ideal hay mucho patio, mucho verde y una pileta para compartir. En la mía también. Y no hay que salir para laburar. Hermoso. Les mando un beso a mis alumnos si me están escuchando. La profe los quiere mucho. Se puede trabajar en el agua. Se pueden hacer cosas en el agua. En el agua. ¿Ah? Sí. Pero doy inglés. Sí, bueno. ¿Inglés en el agua? Bueno, no sé. Pero yo creo que la vida es distinta cuando... Si estás cerca del agua y cerca de lo verde, es distinta. A mí me pasa... Nos vinculamos distinto. Sí, sí, yo o creo del fuego. Eso. Sí. También, el sí. Fuego es importante. Sí, sí, sí. ¿Te parece si leemos algunos poemas? Veo que tenés ahí un librito. Tengo un librito. Me encanta tu cuaderno, debo decir. Voy a... acudir a la audiodescripción. Es como un cuadernito chiquito, forrado. O sea, el papel es blanco, pero tampoco blanco que te quema los... Y es color celeste con un señalador como de raso. Me encanta, nunca tan bien descripto. Bueno, esto es un poema de Juana Vignosi. Perdón que lo pronuncie así. Cuando las plantas se secan en las casas, no vale la pena comprar cactus. Espinas sobre las esquinas, ni cambiar de música. Los sonidos que las secan son los que elegimos para estar juntos. Ay, me encanta. Muy para asesina de cactus, como nosotras tres. Sí, sí. Pásame después la foto. Dale. Yo tengo un poema en audio que pensaba leer, pero después le escribí a la persona que lo escribió. Es un poema de Diego Dovichenko. Voy a pasar, gracias, no sé si Diego está escuchando, pero hagamos igual de cuenta que sí, hagamos Diego. De cuenta que Diego está escuchando. Gracias, Diego, por mandarme este audio de tu poema y que lo voy a pasar ahora y después seguimos leyendo. Hola. Ah, espera. Es para las plantas, me dice. Agua dulce para mis plantitas. Mete la jarra de jugo en el tanque de agua viejo que tenemos en el patio y riega las plantas en el verano. Lo que pasa es que con este calor sufren mucho y el agua de la lluvia les hace bien a las plantitas. ¿Viste qué lindos que están los claveles? Hoy les voy a comprar una maceta más grande para que estén más cómodos. Y todavía la veo levantándose de la siesta, poniendo el agua para cebarle unos verdes al viejo que viene cansado de laburar. A veces riegan juntos el patio, Él pone la manguera, ella sigue sacando agua de su tanque. Con el tiempo, mi padre le consiguió un barril de 200 litros, esos negros donde guardan aceite en la obra. Se lo llevó y ella chocha. Hizo acomodarlo debajo de una canaleta para juntar un poco más para mis plantitas y se ríe. ¿Cuál es el propósito de un escritor? Ahora ya pasaron sus 50 y me hablan por teléfono. Me llama gratis porque quiere saber cómo estoy y cómo está el clima. Cuando llueve se pone contenta y me dice que tiene un montón de agua en los tanques como para un mes. Sin embargo, los malbones no soportaron la helada del invierno pasado. Un amigo me dijo que desde los 90 para acá los poetas escriben bajo el mismo tutor. Nacen todos de la misma raíz. ¿Acaso alguno de ellos vio a mi vieja regar las plantas desde los veranos del 90 hasta el día de hoy? ¿Alguien escuchó a mi viejo cuando desde la mesa le grita a mi vieja cuando me llama por teléfono si fue a la cancha a ver cómo perdió Racing? ¿Cómo se escribe un poema donde se cuente que el día en que mi vieja volvió de enterrar a su madre en Entre Ríos se trajo adherencia en los crisantemos para cultivar y una foto de cuando mis abuelos eran jóvenes? ¿No será que los poetas del 90, en vez de estar atados a tabiques de madera, están sumergidos en los tanques de agua en distintos patios? Y ella se ríe mientras riega, a veces canta, a veces baila. Bueno, ¿qué decir de este poemazo que acabamos de escuchar, no? Tremendo. Tremendo, un viaje. Hermoso, me encanta cómo, no sé, cómo agarra todo esto, todas las palabras de cariño que circulan, ¿no? En relación con las plantas, que estén cómodas, que estén contentas. Es un poema tierno, sí, que transmite como sentimientos lindos, ¿no? No había pensado, pero es cierto. ¿Es de él o no? Es de él, sí, sí, sí. Todo el tema de los crisantemos de herencia. Que se trajo crisantemos, además después de enterrar a su madre. Hermoso, hermoso. ¿Vos sos de hablar con las plantas o es algo que no cultivás? No, no he cultivado eso, no. Por eso, fue algo como que no, creí que no, bueno, no. De hecho no tenemos onda, creo que tenemos una linda coexistencia, pero no. Sí hablo sola, sí le hablo a los gatos, hago otras locuras, pero justo esa no, esa... honestamente no. Pero bueno, admiro igual a la gente con una conexión profunda con las plantas, ¿eh? Que yo no lo haga. No quiere decir, y quienes tienen un montón de plantas y florcitas y bla, árboles, pero no. No me sucede. No, a mí tampoco. No. Como que nunca traté de implementarlo porque viste que dicen que hace bien. Y a mí que les hace bien y yo dije, ¿por qué no hacerle bien a esta planta? Pero yo la verdad que sentí... No era genuino. Era una charla impostada sí. Frente a una planta que no quería que yo charlara con ella. Como quien llama familiar, ¿no? Ay. Por obligación. Sí, bueno, estoy haciendo todo tipo de errores. Estás... Ahora voy a volver al micrófono de nuevo. Tampoco no logré tener una charla genuina. Pero bueno. También. Hay que ver, quizás es otra etapa que te espera. A los 50. A los 50, seguí haciendo la casita robada. A las 50 te invitamos de nuevo y nos contás si ya estás hablando con las plantas. Y además de un jardín, ¿hay alguna otra cosa que estés cultivando en este momento, Jule Gore? Quiero decir, me refiero no tanto a lo literal, algo que estés haciendo, que te estés llevando, como escribir o bailar o... jugar al buraco con amigos. Escribir sí es algo que me acompaña más o menos, pero la verdad que sí, estoy escribiendo un montón y de una manera muy privada, como no subiendo nada. Y la verdad sí... No siempre, claro, no siempre uno está para compartirse, ¿no? No siempre uno está para compartir, pero hace, sí, demasiado tiempo. Y digo, bueno, acá tengo una fe de que acá estoy... cultivando algo, siguiendo tus palabras, es exactamente esa. Después otra que te voy a contar, por ahí estamos todos grandes, pero estamos sí cocinando mucho con amigos, invitándonos, y que bueno, se ha hablado acá de comida, ¿no? Se ha hablado de comida, pero ¿qué están cocinando igual? Porque yo nunca me canso de hablar de comida. No, viste, ni de comer ni de hablar. Por ejemplo, esto hubo una fiesta de la papa. Me encanta. Que traer un plato de papa. ¿Pero esto fue autogestionado por ustedes? Me parece un planazo. Es un planazo. ¿Viste? Hay gente que le conté y me dijo, ¿cómo? Claro, invítenme o lo voy a hacer. Ya mismo a la bicha que me está escuchando le digo que vamos a replicar la fiesta de la papa. Háganla y una trae tortilla de papa con salame, la otra hace, bueno, te digo lo que hubo, mil hojas de papa, pizza de papa, obviamente papas fritas con huevo frito. Bueno, me parece una cosa, sí. No sé, no se me ocurrió a mí, no, voy a decir la verdad, no se me ocurrió a mí, pero me encantó formar parte de eso. Y ahora se viene una que no me entusiasma tanto. La papa me parece, la verdad, como de las cosas más nobles que hay. Pero porque no, sí, no tiene comparación. No tiene comparación, ¿no? Con nada. Y en todas sus formas es genial, eso tiene, ¿no? Porque uh-huh. Es muy versátil. Bueno, ahora se viene la fiesta del rebozado. Ajá. Polémico. Viste la cara de asco, a mí me genera un poco eso, porque no suena tan bien como la fiesta de la papa, ¿no? Mucho más chancho suena ya, ¿no? La fiesta. No, mucho. Tengo la fiesta del rebozado. La fiesta del rebozado. Pero bueno, por ahí me rebozo unos brócolis, alguna cosita que diga. Un camarón sería genial, pero ya es muchísimo. Ya es muchísimo. No es el momento. No es el momento para rebozar camarón. Pero bueno, no es el momento, yo siempre aspirando muy alto. Pero bueno, todo lo que sea comida a la canasta también tiene eso, ¿no? Uh-huh. El que trae, el que pone y se suma. Y la verdad termina habiendo mucha comida. Sí, porque aparte como una necesidad de como... creo que genera una buena energía eso, ¿no? Como de compartir y de... Si estás en la peor y tenés que compartir algo para la canasta, sí. No vas a ir con lo peor de vos, no, digamos. No, y lo que pongas va a estar bien... Y uno por ahí no puede invitar a 8 amigos o 5 amigos, pero podemos, bueno, nos juntamos igual. Uh-huh. Y cada uno trae y sumamos. Y suma de las partes, el todo es mucho más que la suma de las partes. Me parece bárbaro y ya me estoy copiando, ya me confirman del otro lado que te vamos a copiar la fiesta de la papa. Hagan muchas fiestas de la papa, si quieren invitarme a otra yo siempre voy a ir. Bueno, también. Y también pronto. Seguramente. Y elegiste un tema de 107 Faunos para escuchar a continuación. Y porque tiene que ver un poco con la periferia, con espacio y las plantitas. Y estoy spoileando el tema, lo que está a mí me bien. Genera. Vamos a spoilear el tema. Lo bueno, que a mí me genera. Si querés, lo escuchamos y después seguimos un poquito. Dale. El río no se ve desde la ciudad, pero sabemos que está ahí para nosotros igual. Lo mejor es ver los barcos brillantes y el agua de la sudestad amenazada. Sabes, la luz entra en los ojos de formas diferentes cuando lloras, tonos geniales de celeste y de verde, tonos hermosos de amarillos y pastel. Febrero con la mano, quiero morir cuando termine este verano. A través de letra trataremos de decir algo sobre algo. algo sobre nada en particular, pero que llegue a todos lados. Nos encontramos en el plano del deseo. Radionauta. ¿Me avisás cuando llegues a tu casa? ¿Estás en casa? ¿Qué casas podés habitar? ¿Con quién? La Casita Robada. Todos los viernes de 18 a 19 por Radio Nauta, FM 106.3. Más de una década del arma del sonido sobre el suelo. Radio Nauta, 106.3. Seguinos en nuestras redes. Instagram, Radio Nauta FM. Voy a proteger mi... Y seguimos en este programa huertero de La Casita Robada, hablando de nuestro contacto con la tierra, con nuestras huertas y con plantar cosas. Y nos dice Papaito Piernas Largas: en pandemia empecé una huertita en el balcón con mucha torpeza. Todo lo que hicimos en pandemia estuvo lleno de torpeza, Papaito. Planté menta, albahaca, rúcula y alguna que otra cosa más. Lo iba subiendo todo a Instagram. Y sí, sí. Si no, ¿para qué lo haces? Me siento solo en pandemia, sí, tal cual. Como una especie de reality. Y la gente me comentaba. Recibí consejos muy valiosos de personas full desconocidas. El momento catártico fue cuando llegó el momento de la cosecha y yo en vivo, en vez de cortar las hojas comestibles, arranqué la planta de raíz. Era su primera huerta. Y sí, sí, sí, un boludo bárbaro. La indignación, la decepción y el repudio de mis huertividentes fue total y definitiva. Unas ganas de repudiar igual tenían tus huertividentes, pobre. Era gente claro, aburrida. Claro, claro. Y dice la bicha: tengo un recuerdo muy lindo de un palo de agua que tuve en un departamento durante varios años, sin que llamara mucho la atención. No le daba mucha bola tampoco. Y de repente floreció. La planta que... te obliga a prestarle atención, ¿no? Largó un montón de florcitas. Ya, Luca, no sé nunca qué más hacer. Eso. En forma de estrellas, re olorosa. Fue tan inesperado. Coincidió con un momento mío de mucha revolución interna y fue muy hermosa la manifestación de esa planta. Como que estábamos en una, las dos. Mirá vos, me encanta el palo de agua. Y nunca lo vi florido. No, yo tampoco. El palo de agua, espera, ¿cuál es? ¿Es el que tiene las hojas alargadas? Y no tiene como un tronco. Y tiene como un tronquito. Un tronco medio caña es la imagen, claro, que me da. No debe, claro, ser eso, pero sí, ¿no? Sí, sí. Y es de departamento, sí. Es bien bicho departamento. Lindo. Claro, así que ¿no? Mira. Para vos no. Ay. Lo usan mucho, ¿viste? Cuando se confunde un poco, como que la planta tiene que decorar algo. El palo de agua cae ahí en eso. No necesita mucho. Uh-huh. Como. Es medio como que. Sí, claro, pero la gente como una que se olvida de regarlos también, claro. Puede ser, está bien. Sí, sobrevive a todo. Sí. Sobrevive a todas, está bien. Sí, soy, qué bueno, qué bueno. Sí, soy palo de agua. Tenías otro poema, ¿no? Por ahí. Quiero, eso, ya que nombramos a las pibas, compartir uno de María Cairel, una amiga de esos momentos y de ahora también. A ver. ¿En qué cosas relajás? ¿Cuáles te inquietan? ¿Cuáles te hacen fumar? ¿Cuánto dormís? ¿Vos sos el punto débil de tu propia obra? ¿Te quedás mirando algo hasta que cambia tu percepción o te gusta observar efectivamente cambios en las cosas? ¿Pensás que de todos modos tu percepción va a cambiar y que las cosas también lo harán? ¿Hay algo que se queda quieto? Para vos, ¿investigar es encontrar culpables o a más encontrar gestos naives? Si escapar es un derecho, ¿es una obligación vincularnos? ¿Escuchaste hablar de inteligencia vincular? ¿Preferís darme espacio o ocupar? ¿Buscás organizar con la mirada? ¿Te considerás un entusiasta de la siesta? ¿Conocés a alguien que tenga o tenés vos alguno de esos portarretratos con fotos en movimiento como los de Harry Potter? ¿Sentís que limpiar es solo cambiar la mugre del lugar? ¿Sabes lo que es Venus en Virgo? El amor, ¿esperás que llame o lo vas a buscar? ¿Y si la transpiración te borra lo que te escribiste con la mano? Si el chico que te gusta está próximo a recuperar un amor perdido. A. Te enloquece. B. Te pones contenta. C. Te es indiferente. ¿El amor libre te parece una forma de desapego? ¿Es una crítica al amor tradicional? ¿Paquichil o paquilombo? ¿El amor es una tradición o un linaje? ¿El amor es rupturista? ¿Te conmueve si te hablan de amor incondicional o preferís conservar tus condiciones? ¿Pensás en Marx cuando te dicen condiciones? ¿Llevarías a tus hijos a los talleres de Nora Monseco? ¿Te hace reír Magazine for Fine? ¿La distancia es estar próxima a otra cosa? ¿Honrás la distancia o es un concepto brechtiano? ¿O es una boludez estar alejados? Me encantó. Me parece que tiene un montón que ver, porque me habías dicho, creo que traje un poema que nada que ver, pero me parece que todo que ver, y me dan ganas de poner una pregunta de este poema como consigna cada semana. Da ganas de hacer un poema con preguntas. Es como un test de una revista, pero está buenísimo. Y tiene esa cosa, ¿no? A mí me da como esas revistas Cosmopolitan, opción A, B, C. Sí. Hay algo de mímica, burla, ironía, no sé de eso. Sí. Más preguntas que respuestas. Sí, tal cual. También me gustó, como que me hizo acordar al tema que estamos tratando de la huerta, esto de ocupar espacio, porque me parece que hay pequeños gestos como cocinar, como cultivar una huerta, como decorar un rincón que tienen que ver, ¿no? Como decir, bueno, ocupo el espacio que puedo. Sí, pongo acá una sillita o una repisa y este lugar ahora es mío, lo ocupo, o me gusta. Lo del espacio y a mí lo de limpiar. Si limpiar es mover la mugre del lugar. ¿Qué opinas? Yo siento algo de frustración en eso, ¿no? Como que sentís que estás haciendo algo medio al pedo. Eso hicimos, me pasa a mí. Sí, hicimos un programa sobre la limpieza acá que era como esto de la suciedad como algo que en realidad es un continuo y a su vez es algo que siempre puede estar más limpio y que nunca... Es eterno, por eso hay gente que se obsesiona con eso también, ¿no? Que termina puliendo un milímetro cuadrado. No soy de eso, pero sí hay una cosa de barrés y bueno, más ahora que afuera, frente de una rambla, hay un árbol, hay pasto. Es más trabajoso. Y entra un vientito y entró polvo de nuevo y sí, es como un eterno... En mi caso un eterno de no dan ganas, porque cocinar también es un eterno, pero... Pero dan ganas. Es más creativo. Sí. O nos gusta más, no sé. Hay algo de una que sí. Yo tenía uno cortito de Irene Cruz, pero no sé si tiene mucho que ver. Nada, son como 8 o 9 versos. Lo leo. Dale. Porque se llama Gracia. Y dice, el perfil de mis dedos está manchado de pelar papas, batatas, de nicotina y de limón, de polvo y azuleno, todo cubierto y de perfil por tinta, todo imborrable y tinta. No sé, pensaba eso como de las marcas que nos puede dejar interactuar con las cosas de la casa. Aparte no hablamos, bueno, es infinito, ¿no? Por eso tenés un programa de esto, pero no sé, a mí me parece que sos una invitada ideal y que tenés que volver siempre. Requiero, ya no sé cómo decirlo. No, bueno, a mí la tinta me dio como escribir, ¿no? También esa casa de refugio donde uno escucha música, lee, escribe, en mi caso, y muchos casos, ¿no? Ese. Y sí, que hay manchas y cosas de la cotidianidad de uno. Bien, sí, tal cual. ¿Vos con qué, además de con la limpieza, la cocina, hay algo más que quede en tus manos? No sé. Ay, ¿qué le preguntaba? No, me conteste. No, ¿qué preguntaba? Quiero entender. Algo que quede en mis manos. A ver. Es difícil no contestar cualquier barrabasada. Muchas cosas. Mucho. Che, bueno, esto. Última pregunta que te hago esta tarde, porque todas después arranca Malos Perdedores, este noticioso que estamos haciendo 3 veces por semana en Radio Nauta. Bien. ¿Cómo crees que sería la casa de tus sueños? ¿O qué significa para vos hoy por hoy? Bueno, hipersoñando significa no un montón. Hace poco, por ejemplo, hablé con mi hijo si me decía, ¿vivirías en un barrio privado? No. Viste, decís, bueno, haría un montón de otras cosas, pero no esas. Por ahí sí, más jardín. Uh-huh. Un cuarto más. Pero bien. No es un montón más. Mi casa de mis sueños no es un montón más. Es un cuarto más donde te digo, bueno, a ver los libros que están sueltos, apilados. Acá están en una linda biblioteca y un escritorito. Y sabes que por ahí es un cuartito fuera de la casa. Para que, nada, mi nene esté con los amigos y... Porque también es espacio la casa, yo creo eso. Es verdad. Yo creía que no. O sea, no es que creía que no, pero sí creía que... El amor por los espacios podía solucionar muchas cosas y después hay espacios muy, muy, muy pequeños que decís, no, bueno, no, por necesito más, que más espacio. Este lugar sea lindo, sí, por más que ame a la persona que está acá enfrente, sea lo que sea, hijo, pareja, amiga. Gato, a veces uno quiere estar solo. Tal cual, sí. O sí, una, sí. Sí. Jule, mil gracias por venir, ¿la pasaste bien? Muy bien, me encantó, gracias Nadia, a vos por invitarme, por la charla, pasé súper lindo. Bueno, me alegro, eso, volvé siempre, estamos todos los viernes de 6 a 7 por Radionauta y a ustedes gracias por escuchar, ojalá donde estén en casa, ojalá tengan siempre una casa en los demás, ojalá seamos capaces de sembrar algo bueno en todo este quilombo, les quiero y nos vamos con La Cigarra de María Elena Walsh, porque la verdad que fue una semana, medio del horror, y si estamos, hay algún oyente que no creo, ahí con ganas de relativizar ciertas cosas y con ganas de, no sé, darle poco peso al hecho de que está viendo fotos de diputados con genocidas y un montón de cosas de mierda, nada. Horrible. Eso, nos vamos con este tema que a su vez también es bastante huertero, sí. La Cigarra de María Elena Walsh. Un beso y hasta el viernes que viene. Tantas veces me mataron, tantas veces me morí, sin embargo estoy aquí resucitando. Gracias doy a la desgracia y a la mano con puñal, porque me mató tan mal y seguí cantando. Cantando al sol como la cigarra, después de un año bajo la tierra, igual que sobreviviente que vuelve de la guerra. Tantas veces me borraron, tantas desaparecí, a mi propio entierro fui sola y llorando. Hice un nudo en el pañuelo, pero me olvidé después que no era la única vez y seguí cantando. Sola como la cigarra, después de un año bajo la tierra, igual que sobreviviente que vuelve de la guerra. Tantas veces te mataron, tantas resucitarás, tantas noches pasarás desesperando. A la hora del naufragio y la de la oscuridad, alguien te rescatará para ir cantando. Cantando al sol como la cigarra, después de un año bajo la tierra, igual que sobreviviente que vuelve de la guerra. más de una década del arma del sonido sobre el suelo. Radionauta 106.3. Malos perdedores, lunes, miércoles y viernes de 19 a 20 horas. Es importante vender cara a la derrota. Malos perdedores, un programa de Radionauta y Pulso Noticias. Aguante la radio. Bienvenides, qué seco sonó todo de repente. Bienvenides a una nueva edición de, ¿cómo se llama esto? Malos Perdedores, día viernes, así de quemado. Llego a este viernes de agosto. Tengo que ver el calendario para ver. Viernes 9. Viernes 9 de agosto, 19 horas, 1 minuto. Frío un poco en la ciudad de La Plata y alrededor es 10 grados en este momento. Una noche que se va a mantener así, fresca. Sin humedad, por suerte no hay humedad en el ambiente y no se ve humedad en los próximos días, por lo cual, más allá de que sigue el frescor, no vuelven las lluvias. Eso es bien, eso es bueno, porque algo tiene que haber que no sea solo sufrir y vivir en crisis constante. Así que, nada, frío, es invierno, así que ¿qué otra cosa vamos a pedir? Esperemos que no vuelva el verano ese que tuvimos en el medio y todas las alergias afloraron. Este programa se llama Malos Perdedores, decía recién, lo hacemos en conjunto con Pulso Noticias. Están escuchando Radionauta, recién terminaba la casita robada y quedó comandando esta nave Saba Shulman. ¿Hubo un cambio o un atraso? Un atraso, un leve atraso de nuestra operadora habitual, Tamara Camparo, pero bueno, por suerte estamos en buenas manos para comenzar este programa de viernes, que vamos a decirlo porque no nos cansamos, intentamos hacer un programa donde podamos informar a esta hora de la tarde-noche ya, en la que uno está más pensando en qué tomar, qué comer, qué serie ver, a dónde ir, qué plan hacer, qué tan temprano se va a acostar o qué tan tarde, pero con pocas ganas de rosquear y de seguir pensando en todo lo que pasó en la semana y todo lo que sigue por delante en nuestras vidas. Pero bueno, vamos a intentar de una manera lo más relajada posible, lo más descontracturada. ¿Qué palabra contracturada? Descontracturada, ¿no? Justamente. Traerles un poco de un repaso informativo de lo que fue esta semana, de lo que nos deja este viernes 9 de agosto, siendo las 19 horas y 3 minutos. Arrancamos con esto que estuvimos hablando el miércoles de la denuncia que hace Fabiola Yáñez a Alberto Fernández por violencia de género. Se difundieron ahora fotos de Fabiola golpeada con el ojo morado, se difundieron los mensajes. Más allá de que crezca la evidencia de la violencia que ejerció Alberto Fernández sobre Fabiola, crece el escándalo, ¿no? Propiamente dicho, como una cosa muy mediática, muy tironeada por todos los medios. Y por un lado pasan cosas como las que nombrábamos un poco el miércoles, ¿no? Esta idea de ven qué malos que eran, digo, no solo casi nos llevan a la hiperinflación, sino que el último presidente golpeaba a su ex mujer, a la ex primera dama, gateaba con otras personas, como que esa idea de pararse del lado del bien algunos. Y por el otro lado, la de despegarse, esto es el ostracismo, esto es como que Alberto ya está en un leprosario, claramente nadie quiere acercarse a Alberto, y como que todos se olvidan de lo que hicieron con Alberto. Es divertidísimo, como que ahora periodistas que han bancado muchísimo las políticas del último gobierno, que han militado en distintos medios de comunicación sus políticas, ahora diciendo, vos, no, Alberto, ya muchos cagaste, mandaste además esta, como... Todos se despegan, el PJ hizo una despegada generalizada, como diciendo, él nunca fue del partido, no, nosotros Perón y nunca Alberto. Pero es raro, es una fingida de demencia de todo un espacio político que le dio ese lugar a Alberto. Del otro día recordamos el furcio de Volvimos para ser mujeres, y después dijo ahí rápidamente mejores, pero ese furcio quedó como casi un eje de campaña. Y luego ese discurso de vine a ponerle fin al patriarcado y demás dichos que tuvo Alberto, avalados por la militancia del kirchnerismo, avalado por el PJ y avalado por el feminismo dentro de esos espacios. Y bueno, sí, ahora tenemos que salir a corrernos porque... Nunca dejó de ser un macho y nunca dejó de ser un potencial violento y demostrado violento ya. Entonces ahora salir a despegarse. Pero bueno, es así, las fotos circulan. Es un tratamiento mediático que juega a querer... no sé cuánto aporta a que haya justicia para Fabiola, que haya justicia frente a un caso de violencia de género, el tratamiento mediático que se está dando. Sí apunta a, por un lado eso, tener un caballito de batalla con que salir a pegarle al peronismo, al kirchnerismo, a las políticas de género y la mar en coche. Y por el otro, nada, reforzar que Alberto no era el peronismo. En otro orden de cosas, detuvieron a Fernando Alvareda por el crimen de su madre. La policía cordobesa detuvo a Fernando, de 53 años, por el aberrante crimen de su madre, Susana Beatriz Montoya, de 74 años, asesinada a golpes el 1 de agosto en su casa, en barrio Ampliación Poeta Lugones, de allá en la ciudad de Córdoba. En su momento el cadáver habría sido encontrado por el propio hijo de la víctima. La Fiscalía de Instrucción del Distrito 4 Turno 3 logró determinar, con la colaboración de la Unidad Judicial de Homicidios, la Brigada de Investigación de Homicidios y los distintos gabinetes científicos de la Policía Judicial del Ministerio Público Fiscal, la autoría del crimen. El sospechoso, que además es integrante de la agrupación Hijos, quedó imputado de homicidio calificado por el vínculo. Y acá también va a haber un tironeo mediático por el escándalo que conlleva este caso, por lo trágico y por lo por lo oscuro que es, me recontra, se me puso en blanco la cabeza, por lo oscuro que tiene este caso, va a servir también de darle letra a las nuevas derechas, a quienes gobiernan, al negacionismo que impera, de hablar, como vienen hablando mal, de las políticas de género, pensando que Alberto, de alguna forma, la violencia ejercida por Alberto explica que no funcionan. Lo mismo seguramente van a hacer con este caso. Y lo importante es, nada, seguir organizándonos, estar en la calle, seguir denunciando todas las violencias y todas las que ejerce el Estado, los gobiernos y demás. Bueno, iba a ser relajado y no lo fue. Vamos a cortar un poquito, una canción, vamos a repasar la agenda de este fin de semana. Después de más de 2 años, Norma vuelve a tocar en La Plata, este sábado a las 10, desde las 21 en el espacio, en 56, entre 8 y 9, junto a OK Pirámides. Y escuchamos algo de Norma, no sé qué. Ah, Fetal, ¿sí? ¿Escuchamos Fetal? Bueno, suena Fetal de Norma. Un sonido nuevo para comunicarse. Un esquema único y celular. Un sonido frío y inabarcable. Un eco, un gemido. Sí. A través del éter trataremos de decir algo sobre algo, algo sobre nada en particular, pero que llegue a todos lados. Nos encontramos en el plano del deseo. Radionauta. Continuamos en este Malos Perdedores. Ahora también hacemos cambio de operación ya al mando de la nave en este momento, Tamara Camparo. Y agradecemos a Saba Schulman que pasa a hacer tomar el mando de las redes. Esto es así, vos venís acá, una tarea hay, así que si se quieren acercar, recuerden, estamos transmitiendo desde el Centro Social Político y Cultural Olga Vázquez, 60 entre 10 y 11. Acérquense, pueden traer algo para picotear, algo para beber y quedarse, ya que está, porque en ratos nomás arranca una nueva edición de Ciclo Desviada, este ciclo de poesía lésbica y de música que se hace el segundo viernes de cada mes acá en el Olga Vázquez, así que en ratos nomás en el auditorio un poco de poesía y música lesbiana. Pero un pimponeo rápido de algunas informaciones. Se confirma, esto lo habíamos anunciado hace un par de programas, se termina de confirmar el aumento del boleto en la región, si no faltaba algo. Tras el anuncio realizado por el gobierno argentino para el área metropolitana, el Ministerio de Trabajo bonaerense dio a conocer el nuevo cuadro tarifario que comenzará a regir desde el 12 de agosto, que esto, 12 de agosto, que es el lunes, martes, que cae el 12. Lunes. Desde el lunes rige este nuevo cuadro tarifario que pone al boleto mínimo en la región a cuánto. ¿Cuánto? 650, no, pará, un montón. 500, no, menos. 404. Bueno, ya es como uno espera tanto, uno espera que nos roben tanto, que nos aumenten tanto, que bueno, cuando aumentan poco, bueno, 404, está bien. A menos que se hayan equivocado acá, pero pusieron 404, tanto. La cuestión, quienes tenga esto, se da en el marco del anuncio, ¿verdad? Plantea a partir de septiembre quitar los subsidios. Había que terminar de leer la nota por si acaso, se termina el boleto enterado. Tanto Kicillof como Jorge Macri señalaron que en sus distritos no afrontar los subsidios, advierten que el boleto puede llegar ahí sí a 1.500 pesos. Ahora sí, a 1.500 pesos puede llegar el boleto sin los subsidios. Y acá está bueno este plan que van a sacar, es como elige tu propio endeudamiento. No, porque vos tenés las posibilidades de endeudarte porque tenés que pagar los servicios, ¿no? Porque bueno, hay ciertas cosas que uno no puede dejar de pagar porque son medios vitales. Endeudarte porque sube el bondi, aumenta la nafta. O porque decidís que te parece que está bueno, ¿no? Que es algo que es parte del derecho a la ciudad, que es parte de la salud, que es parte del vivir dignamente. No sé, tener, por ejemplo, un cordón cuneta. Por ejemplo, un asfalto, ¿no? En la calle de tu barrio. De repente, algo que se hacía cargo del Estado, ¿qué pasó ahora? Sale el plan Mil Cuadras, que busca que los propios vecinos y vecinas financien las obras en sus barrios. ¿Estamos hablando de dónde? ¿De qué lugar? No estamos hablando de la ciudad de Buenos Aires, donde gobierna el PRO. No estamos hablando de una política nacional que yo diría, bueno, sí, se entiende esta idea de vaciar el Estado y vaciar las obras públicas. No, estamos hablando de la ciudad de La Plata, donde gobierna Unión por la Patria, se llama ahora esto. ¿Cómo se llaman? Frente. Bueno, ALAC. Ha vuelto ALAC y vuelve con esta política neoliberal muy linda de si te parece que tu barrio necesita asfalto, necesita cordón cubierto, neta, si necesitan mejoramientos, bánquenselo entre ustedes, pueden armar consorcios entre vecinos para poder afrontar los gastos que debería pagar el municipio, porque recauda, ¿no? En los impuestos municipales recauda para hacer este tipo de cosas, pero se está gastando gran billete rompiendo las plazas en el eje central acá para que un montón de feriantes no tengan un lugar donde trabajar. Si se toma como referencia un plan de 24 cuotas, por ejemplo, que te dan ahí el municipio, estima que cada una tendrá un valor de 50.000 pesos por vecino. Así que si querés tu propia aventura de endeudarte para tener una calle asfaltada, 50 lucardas durante 2 años y te la hacen, parece. Y por último, ambientalistas de Ensenada se oponen a la extensión del paseo costero. ya se viene hace años denunciando la pavimentación de espacio verde que lleva adelante Seco. Distintas campañas se han llevado y distintas organizaciones se han creado en denuncia, ¿no?, para denunciar la política de destrucción ambiental que tiene Seco en todo lo que es la costa de Ensenada, Punta Lara. Está Ni Un Árbol Menos, Seco Basta de Cemento. Bueno, ahora expresión de estas organizaciones reclaman estudios y autorizaciones de organismos competentes, ya que advierten que lo que se proyecta es un cambio ilegal en la línea de la ribera, ya que Mario Seco busca seguir aplicando varias placas de hormigón de unos 3 metros de alto a lo largo de la costa. Otra de las cosas que hacen los intendentes de la región, que no suelen tener mucho criterio ambiental, ¿no? Se vio con el Arroyo del Pescado, de algunos manejos de parte del municipio de La Plata extraños en la gestión anterior. El municipio de Berisso también desmalezando, como le dicen, todo lo que son el humedal Génova, y eso impide que funcione como debería funcionar, ¿no? Los pajonales para algo están. Y bueno, y Seco poniendo cemento y sacando árboles. Así que eso es lo que tenemos a nuestros alrededores. Si querés vereda, la pagás, y si querés un árbol, te lo cortan. Vamos a escuchar ahora. Hay festejo de 25 años, en sí se está cumpliendo 25 años y van a tocar este sábado, es esto, no dice el día, pero es este sábado, tocan en el Galpón de las Artes con Sara Eve como artista invitada. Vamos a escuchar a Encías haciendo Tranqui Panqui y seguimos en este Malos Perdedores. Y me vuelvo a levantar, si hoy no subo tan alto a la hora de caer. Más de un chicho no me voy a hacer. Quiero saber a dónde voy a parar. Si cuando canto miento te digo la verdad. Un poco de amor no me puede hacer mal. Tu cálida sonrisa me puede ayudar. Pero tranqui, panqui, que me como el coco. Cuando bajo un cambio a veces te traigo y me pongo loco, loco. Pero tranqui, panqui, que me como el coco. Cuando bajo un cambio a veces te extraño y me pongo loco. Volverá el calor, volverá el calor, volverá el calor. Cuando quedo abajo, abajo de vagón, se me pone clara la situación. Que no es malo, es bueno sufrir por amor. Pasar el invierno, volverá el calor. Cuando quedo abajo, abajo de vagón, se me pone clara la situación. Que no es malo, es bueno sufrir por amor. Pasar el invierno, volverá el calor. A ese Padre Nuestro que le piden en la iglesia aparecer por acá. Está muy retado, arruinado, tirado, nadie lo viene a buscar. Corrupción con todo, se toca los modos, todos nos queremos codear. Desde un diputado hasta el más tarado, todos queremos robar. Pero tranqui, panqui, que me como el coco. Cuando bajo un cambio a veces te extraño y me pongo loco, loco. Pero tranqui, panqui, que me como el coco. Cuando bajo un cambio a veces te extraño y me pongo loco. Red Nacional de Medios Alternativos. Búscanos en www.rnma.org.ar. Red Nacional de Medios Alternativos. que Pulso Noticias es una cooperativa de trabajo que se sostiene gracias a la ayuda de los y las ciudadanas de la región? Hacemos periodismo desde la calle, comunitario y profesional. Para sostenernos, necesitamos de tu aporte económico al proyecto. Manda un mensaje a nuestras redes sociales o ingresá al botón de suscribite en www.pulsonoticias.com.ar y sé parte de la comunidad pulsera. A través de Letra trataremos de decir algo sobre algo, algo sobre nada en particular, pero que llegue a todos lados. Nos encontramos en el plano del deseo. Radionauta. Continuamos en este Malos Perdedores de día viernes y yo soy medio me enfermo a veces con los números, las cifras y demás. Recién escuchábamos Encías Sangrantes, que está festejando sus 25 años. Si Virus hubiese, digamos, Virus seguía tocando, estaría cumpliendo este año 45. Y en el medio, entre 25 y 45, Mister América está festejando sus 35 años de carrera. Y para hablar sobre esos 35 años, estamos en comunicación con Javier Stickel. Espero haber dicho bien el apellido. Javier, ¿estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches. ¿Cómo va? Me sorprendió mucho esto de 45, 35, 25, y estoy intentando pensar en bandas que se hayan formado en el 2009, en el 2019, pero eso ya me voy demasiado. Pero bueno, 35 años de Mister América. 35 años de Under, debe ser un caso medio único, ¿no? Una banda de culto de 35 años, sí, es... Es una de las tantas características que tiene interesantes Mister, y una de ellas es, bueno, la forma en que se maneja, en que se ha manejado todos estos años, ha redundado en tener esta longevidad, en llegar a esta edad, a estos 35 años, en perfecto estado, fuera de algunos inconvenientes, digamos, pero siempre tratando de avanzar y de seguir creando, que es el objetivo principal de la entidad que es Mister América. Y que bueno, y que así es como es reconocida también en la ciudad, dentro de ese carácter de culto, ¿no? Porque no es tampoco, nunca ha sido ni ha aspirado tampoco a una masividad que la saque del Principado de La Plata. Javier, ahí cuando Mister América se presenta a sí misma, habla, ¿no?, de esta necesidad allá por el 89 de unir distintos lenguajes artísticos, no solo lo musical, lo teatral, la poesía, lo performático, las artes plásticas. ¿Crees que parte de la posibilidad de sostenerse 35 años en un proceso creativo tiene que ver con esa base de no ser solo músicos, sino ser habitar otros lenguajes? Puede ser, sí. De entrada, parte de la formación inicial se conoce en Bellas Artes. Gustavo es un artista plástico, líder Gustavo Starita, es un artista plástico también de carrera, y con muchas inquietudes siempre que trascienden lo musical únicamente, ya va directamente hasta lo filosófico, si querés. Y de hecho la fundación misma de la banda en un primer momento con Fabián Andrade en su momento, encargado del laboratorio sonoro, ni siquiera teclados, no le decían tecladista porque quedarse corto. Fabián fabricaba prácticamente sus propios instrumentos, sintetizadores, y hacía cosas maravillosas, y sigue haciendo, y con el pulso más rockero de otros miembros de la banda, como Pilu Pontano en guitarra y Horacio Núñez en bajo, da todo una melange de combinaciones que dan esa característica de la banda, esa cosa única que la hace, pero también volviendo a lo filosófico, también la idea de que la obra es lo que es importante, de que lo que importa es crear y que la banda se junta y la banda cree una obra cuando la necesite hacer y no cuando se lo pida un mercado, cuando se lo pide la necesidad de subsistir económicamente, porque eso es lo que también termina sepultando antes de tiempo a muchas bandas y a muchas amistades, como no es el caso de Mister, donde nunca la banda vivió de la música, tiene esa libertad. Entonces, cada vez que la banda lanzó un disco, lanzó un show, lanzó un concepto, siempre fue por la necesidad de hacerlo y de decir algo más, y jamás por obedecer a una cosa contractual ni nada por el estilo, siempre la independencia más absoluta. Y eso es lo que hace también que después de tantos años y de tantos discos no encuentres un disco que vos digas, acá estuvieron haciendo la plancha, acá este es el disco donde no lo querían grabar, o qué sé yo, o shows incluso. No creo que nadie que haya visto a Mister América en todos estos años, que lo haya seguido, muchos seguidores que tiene en la ciudad, hayan visto un show y hayan dicho, qué flojo que estuvo, con qué pocas ganas tocaron. Entonces eso es importante también, eso es algo por lo que se lo reconoce. Nunca salir a cumplir, sino salir a disfrutarlo. Javier, ¿estás? Hola, se escucha un poco cortado en este momento, no sé si me escuchan. Ahí no, yo te había perdido un segundito. No, digo, ¿no? Como esa idea de nunca salir a cumplir, sino a disfrutarlo, a seguir creándolo. Y vos nombrabas al comienzo el under, la banda de culto. Y es importante, ¿no? Como quería preguntarte, ¿no? ¿Cómo se sostiene esa filosofía? ¿Cómo se construye cuando, ¿no? Hoy en gran parte de la música no es no escapa a la lógica del mercado y del sistema, donde hay que triunfar, hay que llegar a algo, hay que tener millones de reproducciones. ¿Cómo se sostiene frente a ese sistema que todo el día nos bombardea con esas metas, ¿no? Como esos logros, el sostener lo independiente, el sostener la esencia 35 años. Hola, perdón, discúlpame que te interrumpa un segundito, vos sabes que estoy escuchando como dos voces que se superponen y no puedo escuchar muy bien, discúlpame porque por ahí te voy a hacer repetir de nuevo lo que me estabas hablando, pero se escucha como una voz más y no estoy escuchando bien. Sí, ahí estábamos con un problema en el cable, ahí me escuchás. Ahí está, perfecto. Perfecto. Disculpa, No, por favor. No, te preguntaba esto, ¿no? Hoy en un mundo que todo el tiempo nos bombardea con la idea del éxito, de llegar a las millones de reproducciones y esto, ¿no? Como el triunfar tiene cierta, solo significa el ser importante, ser famoso y bla. ¿Cómo se sostiene 35 años de independencia, de under, como una filosofía? Y con la convicción, es así de simple, es algo que está desde el principio y es lo que hace que, qué sé yo, si te pones yo soy del biógrafo no oficial de la banda, yo hice un documental sobre la banda y después terminé entrando, que es como una especie de sueño cumplido, si querés, y conozco bastante de la historia y de todo. Vos fíjate que Mister América, arrancando en el 89, para cuando se da el boom del rock nacional del principio de los 90, del nuevo rock nacional, allá con Babasónicos, Gorriones, Los Brujos, todas esas bandas, Mister América ya tenía un recorrido de 3-4 años sólidos y previos incluso a otras bandas anteriores también, y no se sube a ese carro pudiendo haberlo hecho tranquilamente, porque la idea es otra, es preservar el grupo, preservar el núcleo humano, por la importancia que se le da a la creación en sí. Y para la creación en sí es necesario que el grupo humano, en el grupo que conforma la banda, haya una comunión, que es lo que se da cuando tocamos, y es lo que yo experimento ahora desde adentro de la banda, luego de haberlo analizado y haberlo disfrutado como seguidor en su momento y después, entre comillas, estudiado por el documental, lo vivo ahora. Es la comunión de amigos que se juntan a tocar y que crean en ese proceso una entidad independiente prácticamente de uno. Y todo eso es mucho más importante que nada, viste, que ver, ir a tocar a Buenos Aires tocar en festivales o hacer todos los recorridos más clásicos y estereotipados de las bandas que, como te decía al principio, suelen terminar en mal, suelen terminar mal. Bandas, fíjate que ponele, qué sé yo, salvo Babasónicos, de toda esa tanda inicial que yo te mencionaba hace un rato, por lo general solían terminar separados a los 2-3 años, con tumultuosas separaciones, con un montón de problemas, con cuestiones que terminan no teniendo nada que ver con la música y después terminan afectando la obra. Gente, músicos, he hablado con un montón de ellos, terminan haciendo por compromisos con contratos, con lo que fuera, teniendo que tocar en lugares donde no quieren tocar, compartiendo cartel con gente que no quieren compartir, juntándose a grabar discos que no quieren grabar. Entonces todo ese esas cosas eran lo menos seductor que podía existir para esta banda en aquel momento, y ahí es donde clavan bandera y dicen, bueno, nuestro reino es la ciudad de La Plata, acá es donde vamos a, donde podemos ser lo que queremos, donde no tenemos que ir a mendigar nada, donde tenemos nuestro lugar, donde podemos conseguir, donde la gente nos va a ver, y no tenemos que estar mendigando nada, ni sonido, ni tocando en cualquier lado, por monedas o siendo maltratados. ¿Para qué? Entonces, eso me parece que es importantísimo, porque es lo que hace que una obra sea permanente. Muchas bandas, si te pones a pensar, bandas independientes o under de todo el mundo, que han durado muchísimo, suelen tener ese tipo de dinámicas. No es que lo ha inventado Mr. America, pero ha salido, ha funcionado. Pero se me ocurre Train Might Be Giants de Estados Unidos, que son súper, deben tener como 25 discos más o menos, y están desde hace como 35 años. Entonces, nada, es una cuestión filosófica y decidida. Y bueno, y entonces la banda habla cuando tiene algo que decir. Y eso me parece súper valioso y es lo que hace, de nuevo, que vos agarres el disco que quieras de Mr. America, de la época que quieras, y te encuentres con un gran disco, con cero relleno, con cero concesión. Cada disco, cada obra, cada momento de Mr. que agarres en el tiempo es un punto en el que la banda se juntó para decir algo que es muy valioso artísticamente, con un mundo propio que no responde a lo que estaba pasando en el momento, a contrapelo, si querés, de las tendencias, porque ha creado un lenguaje y un idioma y un planeta propio en el que se mueve y solo obedece a lo que dicta internamente esa pulsión de búsqueda de una cosa más, de buscar siempre la próxima encarnación de Mr. America. ¿Qué va a ser Mr. America después? Sin ningún tipo de concesión, de compromiso. Y eso me parece que es súper valioso y está bárbaro. Y ahora lo estoy viendo yo desde adentro y corroborando muchas teorías que yo tenía desde antes. Y bueno, y está bárbaro, está buenísimo y así vamos, digamos. Hay Mr. America 5. Ahí te perdí un poquito, ahí se entrecortó. Hay Mr. América y hubo suspenso. Hola. ¿Nos escuchás, Javier? Hola. Sí. ¿Vos me escuchás? Ahí te escucho cortado, ahí parece que volvió. Pero justo dijiste, hay Mr. América y quedó el suspenso. Supongo que será para rato o... Ah, sí, te iba justo. Para otros 35 años, más fácil. Ahí va, digamos, ahí va. Que... No, terminemos de morir todos. Está bien, hasta el último. Este, como los peces del infierno. Javier, el... Sí, vos decías, bueno, cada vez que Mister América se juntó para decir algo, lo dijo y creó una obra. Son 7 discos de estudio, un disco en vivo. ¿Cómo va a ser este festejo de los 35 años en términos de recorrida? Sí, no, es muy curioso esto porque no es per se un festejo de 35 años, sino que nos dimos cuenta cuando hicimos la gacetilla para este show que teníamos, que la banda cumplía 35 años este año, y un número muy redondito. Así que el show no fue pensado como un festejo en sí, decimos vamos a repasar toda la obra, pero paradójicamente el show tiene una lista de temas que cubre todos los discos y cubre todos los momentos. Así que nos encuentra muy contentos también y felices de seguir y saber que mañana va a ser otra ceremonia, otra celebración, otro encuentro humano entre un grupo de gente que hace comunión en un escenario y gente que viene a encontrarse con nosotros en vivo, sin mediar toda esta cuestión tecnológica y el horror de la realidad y tratar de abstraerse un poco del horror diario con un poco de música humana, básicamente. Así que sí, eventualmente supongo que haremos algún festejo más oficial por ahí. Porque fíjate que si te fijas en los flyers o los afiches, qué sé yo, en ningún momento salimos invitando abiertamente a una celebración de los 35 años. Es algo que se dio medio naturalmente, pero eso también es parte también de cómo la banda se maneja en cierto sentido, así que está muy bien. Queremos que venga toda la gente que pueda y que festeje y celebre con nosotros. Y en términos de creaciones de Mister América, ¿hay material nuevo en estos últimos años después de transformación del 2021? ¿Se estuvo armando algo nuevo, amasando algunas canciones? ¿Hay futuro disco? Y se está armando desde hace más o menos, básicamente desde el día siguiente en que terminamos de lanzar el último disco, Doble Transformación. Desde el minuto siguiente ya Gustavo empezó con ideas nuevas y con búsquedas y estamos en eso, estamos buscando muy de a poco este nuevo paisaje sonoro y bueno, súper interesante, en un lugar también nuevo, nuevamente, un terreno inexplorado y avanzando y buscando y encontrando y jugando y algo va a salir con los tiempos que tenemos y que tiene la banda. Es algo que, bueno, que va a llevar el tiempo que tenga que llevar. Pero bueno, sí, ahí eso es lo más interesante y lo más estimulante de todo. No es una banda que se junte a hacer una banda tributo de sí misma, de cosas que se hicieron hace 20 años atrás, sino que está muy, muy emocionado, muy emocionados estamos en seguir avanzando y buscando cosas nuevas y eso es muy estimulante. Javi, antes de despedirnos, si querés pasarnos la data, la info de la fecha de mañana. Claro, sí. Bueno, mañana en Casa Suiza, un lugar hermoso, hermoso lugar, un lugar fundacional de la ciudad, con una acústica tremenda, un escenario hermoso. Mañana a las 9 de la noche, es en calle 2, 4445, creo, por ahí. Sí. 621. Si no, se busca en las redes, se encuentra muy fácil. Estamos en Instagram, en Facebook, se puede buscar exactamente. Y a las 9:30 más tardar, estaremos arrancando y dándolo todo, como siempre. Javier, muchísimas gracias por la comunicación y por sostener 35 años de under de Mister América. Bueno, muchas gracias a ustedes. Un abrazo. Charlábamos con Javier Stickel, tecladista de Mister América, en este festejo casi sin querer de los 35 años, que se va a estar haciendo mañana en Casa Suiza a partir de las 21 horas. Después dijo, ¿no? Capaz que hay un festejo más oficial, más más de festejo, pero bueno, se dieron cuenta que cumplían 35 años, tenían una fecha y está bien festejar. Así que vamos a escuchar de Mister América El Retorno. Hola, queridas y queridos oyentes de Radionauta. Les quería extender una invitación. Les habla Agustín Lostra y estoy por coordinar un taller de escritura en Venteveo, en el corazón gráfico de La Plata, en su nueva dirección de 5, 68 y 69. Voy a dar un taller intensivo de escritura narrativa con foco en el monólogo interior o fluir de conciencia. Vamos a atravesar parte de la obra de Aurora Venturini, de Pedro Lemebel, de Virginia Woolf y de James Joyce para escribir desde la lógica del monólogo interior. Los encuentros van a ser los dos últimos viernes de agosto y los dos primeros de septiembre, de 18 horas a 20:30. Cualquier consulta y si alguien que escucha se quiere inscribir, puede hacerlo vía Instagram a a.lontano. Que tengan una hermosa noche, día, tarde, mañana. Ahí escuchamos esta invitación, relumbre, monólogo interior, fluir de la conciencia, arder las obsesiones, hacerlas girar entre escombros del día del mundo, girar en la calecita tormentosa de la cabeza, taller de escritura narrativa con foco en el monólogo interior. Esto va a ser en Venteveo, como decía el Agustín en el audio. Así que bueno, una invitación a un taller de narrativa, de escritura narrativa, y con esa invitación al taller de escritura narrativa le damos la bienvenida del otro lado a Karimé y la columna de recomendaciones literarias. ¿Cómo va, Cari? ¿Todo bien? Hola, buenas, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy bien, acá terminando ya casi este viernes, pero bueno, antes de irnos hay que saber qué leer en estos próximos días. Bueno, yo quería arrancar hoy hablando de una peli que seguramente ustedes han visto, que es Volver al Futuro. Sí. Seguramente recuerdan a Marty McFly viajando al pasado y modificando algunas cosas y llegando, y que modificando esas cosas cambiaba todo el presente, que en ese momento era el futuro. Y para mí lo que pasó durante la pandemia es que alguien se mandó una de esas y caímos en el multiverso más bizarro que podíamos caer. A ver. Esa es mi teoría. Ahí, así por empieza ahora. La teoría. Porque bien. No le puedo encontrar una explicación a lo loco y perverso que está el mundo de ahora. Sí, no, eso es. Entonces, se me ocurre que la única salida es eso, como ponerle un posible orden, ya sea de viajes en el tiempo, de mundos paralelos, ver los signos que no quieren decir nada y encontrarles un sentido, usar la imaginación. Entonces no quería dejar el guante del final de la última columna sin alzar sobre el tema de Filipinas, porque hay un par de paralelismos con Argentina que son para hacer un tratado de cienciología o de esas cosas. Son un par igual, pero bueno, seguramente que quien quiera ser curioso y buscar más, deben haber un millón. Mira, Filipinas incluso rima con Argentina, un poco. Tiene algo, empezamos ahí. Argentinas, para decirlo de una forma. No sé si se acordarán, al final de la columna anterior recomendamos Tu Lang Pinoy, que es un libro de Daniel Durand, un poeta argentino que vivió en Filipinas. De hecho, se llama Tu Lang Pinoy, quiere decir poemas filipinos. Recuerdo. Y volvió a Argentina hace como unos 5 años con su esposa, que se llama Niña. Bueno... Como todos saben, Filipinas es un archipiélago del sudeste asiático que fue una colonia española durante 3 siglos. De hecho, se llama Filipinas por Felipe II. Y después, bueno, fue colonia estadounidense, finalmente se independizó, tuvo una dictadura terrible. Entonces, hay muchas cosas en castellano en Filipinas. Vi una peli de un director de los 70s de allá que se llama Lino Broca, que no, increíble director, muy prolífico, murió creo que tenía 50 años o 52 cuando murió, pero hizo como 70 películas, así como una locura. Y en esa película van a un burdel y las prostitutas estaban vestidas así como de señoras españolas. Él trabajaba en una imprenta y le decían minervista, como por la máquina Minerva. Un montón de cosas interesantes. Los recomiendo muchísimo a Lino Broca. Y además hizo todas sus pelis en medio de la dictadura de este señor Ferdinand Marcos, siendo gay, abiertamente gay, como muy contestatario, muy increíble. Pero lo que quería contar, que descubrí, es que sabían que el hermano de José de San Martín, Juan Martín, no puede ser que se llama así, Juan de San Martín, sí. Murió en Filipinas. No sabía que San Martín tenía un hermano, ni siquiera, imagínate, así de poco informado. Bueno, estaba. En bueno, Filipinas. Tenía un hermano que en vez de liberar países iba a sojuzgarlos. No, bueno, no sé bien cómo era la cosa, pero fue como parte de esta 3 siglos de colonia que les contaba. Él fue allá y murió allá en Filipinas. Y es el único San Martín que tuvo descendencia de varones, entonces probablemente hayan descendientes de San Martín también en Filipinas. Y después otra cosa como triste y bizarra que encontré, pero que me, la verdad, como que me conmovió un poco, no sé por qué, es que hay una actriz que se llama, que se llamaba Pepsi Paloma, como un paralelismo de Coca Sarli, ¿no? Como Pepsi allá, Coca acá. Pero, y además súper explotada sexualmente, muy jovencita, muy terrible su historia, pero es como que me conmovió un poco esa niña asiática, súper, súper popular, con ese nombre tan particular y hermoso también, Pepsi Paloma, me pareció muy bello. Bueno, no sé, anoté esas cositas para empezar una investigación. Ya es un montón. Digo, pensando en lo... Uno pensaría que Filipinas está en las antípodas de la Argentina, en qué tendríamos en común, y bueno, hay un... Está la estirpe de sanmartiniana en Filipinas, ya sí. Para empezar. Sí, sorpresivamente sí. Bueno, y esta semana también quería contar que se presentó el libro... de la obra completa de un poeta argentino que se llama Joaquín Gianuzzi. Yo no sé muy bien cómo se pronuncia, la verdad, el nombre, porque se cumplieron 100 años de su nacimiento. Joaquín Gianuzzi, lo vamos a decir así, digámosle Gianuzzi, es un gran, gran, gran poeta. Nació, me parece que acá en Buenos Aires. Tenía, ya estaba su obra completa por Del Doc, y ahora lo que hicieron es ampliarla, como que encontramos más poemas, y Fabián Casas hizo un prólogo muy lindo, y la sacó ahora el Fondo de Cultura Económica. Hicieron la presentación en el Conti, y participó la hija, que además él estaba casado con Libertad de Mitrópolis, una escritora jujeña que, si no la leyeron, dejen todo, ya vayan a leer Río de las Congojas, es una novela increíble, es para mí la escritora jujeña, Libertad de Mitrópolis. Y Joaquín es como muy conocido entre los poetas, pero siento que no tiene un público más amplio que los poetas. De hecho, esta generación de la que yo siempre hablo, de la que pertenece este poeta que se fue a Filipinas, y también Fabián Casas, que es la generación de los 90s, eran muy amigos y lo seguían mucho y le copiaban todo, y me parece, no sé, maravilloso que más gente lo pueda conocer, porque es increíble, e inspiró mucha de la poesía contemporánea, y es súper político también, tiene un montón de poemas, pero elegí uno que a mí me gusta y que no sé bien por qué lo elegí, pero se los voy a leer para que lo conozcan, si les parece. Dale, por favor. Se llama Basuras al amanecer. Esta madrugada en la calle, dominado por una especie de curiosidad sociológica, hurgué con un palo en el mundo surrealista de algunos tachos de basura. Comprobé que las cosas no mueren, sino que son asesinadas. Vi ultrajados papeles, cáscaras de fruta, vidrios de color inédito, extraños y atormentados metales, trapos, huesos, polvo, sustancias inexplicables que rechazó la vida. Me llamó la atención el torso de una muñeca con una mancha oscura, una especie de muerte en un campo rosado. Parece que la cultura consiste en martirizar a fondo la materia y empujarla hasta lo largo de un intestino implacable. Hasta consuela pensar que ni el mismo excremento puede ser obligado a abandonar el planeta. ¿Qué tal? Está muy bien. Está muy bien. Y me iba viendo, claro, estuvo, no llegó a cumplir los 100 años. Estuvo ahí. Le faltaron unos meses para cumplir los 100 años a Joaquín. Perdón, no te entiendo muy bien. ¿Qué dijiste? Que este año cumplía los... 2004, claro, murió hace 20 años. Sí. Murió en este año, no, murió hace 20 años, en el 2004, a los 80, está bien. Se me habían mezclado las cosas mientras iba leyendo también un poco la biografía de él. Claro, este año se cumplieron 100 años de su nacimiento. Claro. Sí, sí, pero murió en el 2004 y ahí se me mezclaron las cifras. Tuve una dislexia numérica. Pensé que había muerto este año. Sí, no, porque también se cumplía, sí, porque se cumplía 20 años, también había una fecha de la muerte. Es verdad, habían dos cosas. Bueno, pero me parece un poetazo. Tiene como una manera de adjetivar casi borgiana, como dice, curiosidad sociológica, una especie de muerte en un campo rosado. O sea, maravilloso, la verdad. Y nada, los recomiendo mucho si tienen chance de leerlo, aunque sea no la obra completa, pero algunos poemas, está buenísimo. Recomendamos entonces para este fin de a Joaquín. Sí, súper recomendamos, súper recomendamos. Y no nos queda mucho tiempo, Cari, pero sé que anduviste por, me imagino, por la FED, por la Feria de Editores, mucha gente va a andar este fin de semana por allá, y está bueno ir con alguna que otra recomendación, porque si no puede ser avasallante ir a la feria, ¿no? Como... Sí, tengo. Ay, muy linda está la FED, hay muchas cosas lindas, la verdad. El top 3 de los puestos de este año. Mira, encontré una editorial muy bizarra que me encantó, va con la época actual de la bizarrez, que se llama Rayo Rojo. Tiene unos 3 libritos que se llaman No por mucho suicidarse se muere más temprano, El suicidio como proyecto de vida y Suicidio póstumo, que el que quiera regalar una boludez graciosa, lo súper recomiendo. Y tiene una saga de novelas así, de clase B, buenísimas, que es la saga del gaucho sin cabeza, que es increíble, te cagas de risa, está muy bueno, y gráficamente son muy divertidos los libros. Me quedé flashé con esa editorial. Después hay una editorial chilena que se llama Cuadro de Tiza, que está, o sea, cuando entras a la derecha, que vende 3 libros por 10.000 y publicó un libro que se llama El ensayo de cristal de Anne Carson, que yo le digo, al que pueda, llévese los 3 de ese mismo, porque lo vas a regalar un montón. Es un libro hermoso de poesía ensayística de Anne Carson, ese es fundamental. Después, Salta el Pez, es una editorial que está ahí, que es re linda y que no se consigue tan fácil. Siguiendo por la poesía, no por la poesía, mejor este. Hay una pequeña editorial, ni bien entras, que se llama Woyea, que tiene un catálogo muy divertido de ensayos, policiales, cosas así como muy modernas. Está bueno el catálogo de Woyea. Y bueno, hay una editorial que se llama Editorial Maravilla, que esta va a ser su última feria porque se está desapareciendo. Entonces están rematando libros increíbles también de poesía. Ay, pues me traje todo de poesía, no sé qué más decir. Y finalmente también quiero recomendar una editorial cordobesa que se llama Fruto del Dragón, que está especializada en libros sobre viajes, Y tiene libros, y son muy hermosos, los recontra piensan a los libros, y tienen cosas, o sea, sobre viajes, obviamente tienen cosas de Córdoba, pero tienen sobre viajes a Japón, China, o sea, es re linda esa editorial, la recomiendo. Y bueno, eso, como intentar comprar cosas que no hay en otro lado. Porque eso tiene de bueno la FED, como que encontrás un montón de editoriales que ni sabías que existían. La verdad que me quedé muy impresionada, hay tantas editoriales tan increíbles, y siguen apareciendo nuevas. En todo, en este contexto horrible, siguen publicándose libros nuevos, libros increíbles. Va. Bueno, esas recomendaciones quería hacer. Es una buena, algo bueno para terminar una semana, el panorama de que la Fed sigue estando con cosas nuevas, ¿no? Uno pensaba de eso, lo difícil que está atravesando todo el mundo del libro, pero se sigue editando, se siguen construyendo editoriales independientes, chicas que tienen su propia búsqueda, y nada, para cada persona hay un libro seguramente. Cari, te agradecemos muchísimo las recomendaciones y ahí a tomar nota para recorrer la Fed sin enloquecernos. Bueno, muchas gracias. Gracias por escucharme. Un abrazo a todos. Un abrazo. Y nos vamos despidiendo porque no solo que va llegando la gente de Venganza Radio Efectiva, sino que hay tribuna, hay club de fans, hay groupies mirándome mal para que deje entrar a la estrella del programa, a la Loba, al estudio. Gente con vinchas que dicen Loba, así se está copando el estudio de Radio Nauta, así que voy a apurarme en despedirme. Gracias Tamara por estar del otro lado de los controles, gracias a todos por estar escuchándonos. Una última recomendación para la semana que viene, ¿no? Para el fin de semana, se viene un nuevo festival de talleres en el Olga Vázquez. ¿Qué significa? Que durante toda la semana que viene los talleres van a ser gratuitos. ¿Tenés ganas de empezar un taller pero no sabés si te gusta o no? Es una gran semana para acercarte al Olga y hacer la primera prueba. Es como una prueba, una muestra gratis. Eso, ahí va. Así que Festival de Talleres toda la semana que viene del 12 al 18. Nosotros nos vamos, nos volvemos a escuchar el lunes en un nuevo Malos Perdedores y se quedan con Venganza Radio Efectiva. Chau. Bueno, ya nos vamos. En cualquier momento. Nos estamos yendo. Ahora sí, chau. Pocas cosas en la vida me completan hoy en día. Una salida, no le encuentro alternativa. Me zarpó con la bebida, me alimento a porquerías, como riesgos de suicida. Mezclo vino con sandía. La esperanza es un invento, todo tiende a la destrucción. Se hace mierda, estoy cerrado en mi habitación. No le encuentro solución, me come la depresión. Vago.